Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas tardes, nuestra América. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva emisión de Letter Sermón por el aire de Radio Nata FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompaña Tristán Basile por el momento. ¿Qué tal, Tristán? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Con una cervecita. ¿Una cervecita? Amstel. Bien. Que tiene nombre de Telefónica. Porque la primavera no para de llegar. La primavera no para de desembarcar. Corrigió un poco un amague raro que había hecho, ¿no? Como sí. Diciendo, primavera no voy a hacer tanto yo, sino más bien voy a venir con mi amigo el verano. Y después dijo, bueno, sí, vamos a hacer un poquito de primavera. Y después de mucho tiempo, también tenemos un sábado como corresponde, ¿no? Me refiero a un sábado sin lluvia. Sin lluvia, sin temporales sin tremendos. Sin tormentas, sin vientos. Con un solazo. Sí, un sol impresionante. Así que, bueno, vamos a estar hasta las 20. Está en la operación técnica Guido Rusconi. Y estamos... tenemos en tiempo real, en un mapa de La Plata, llegando a diferentes velocidades a la productora en piso Anita Lorenzi y también a Patti Mayoniz. Sí. Que se encuentra esperando un 275 en este preciso instante. Eso es lo que ella dijo. Le creemos, por supuesto. Le creemos, por supuesto, como siempre. Sí. Arranca octubre. Sí. Eso significa... Ay, no. No veamos lo que significa. Que aumenta la velocidad en la cual nos deslizamos por este tobogán que nos deposita casi sin intermediarios. Sí. En las fiestas, al fin de año, en las vacaciones. Estamos en un momento completamente enjabonado del tobogán. Sí, sí, sí, sí. Es ya no momento, no hay agarres. ¿Cuándo son las fechas de los exámenes? ¿Cuándo cerramos las notas? ¿Cuándo son los recuperatorios? Todo arranca a ser final. Sí, exactamente. No examen final, sino que todo es para finalizar. Una mezcla entre desesperación por hacer lo que no se hizo. Resignación también hay. Y a la vez cierta displicencia sí. Porque pensar que ya nada de lo que se haga pueda tener sentido, pueda tener ningún esfuerzo va a reemplazar subsanar. Aquel que no se hizo durante todo el año, con lo cual uno juega un poco más suelto. Uno juega más suelto y aparte hay también un juego medio perverso de, bueno, las cosas que no están terminadas quizá ya no se lleguen a terminar este año, ¿no? Sí. Quizá queden inconclusas. El aplazamiento. Como política general de este octubre, marcado también por lo que hasta los propios funcionarios del gobierno dicen van a ser los peores meses de la del gobierno de Cambiemos. Como mínimo. Estuve, no sé Manuel si te ha pasado lo mismo que a mí, no sé a la oyentada. Estuve mirando televisión abierta. Bien. En estos días vi, por ejemplo, una emisión de Animales Sueltos. Bien, televisión. Felipe Solá. Televisión abierta. Bien. Y alguna otra cosa más. Y noté con sorpresa que las publicidades están muy marcadas, muy atravesadas por la crisis económica. Estamos en un momento publicitario tipo 2003. Las publicidades son las primeras que saben recoger un espíritu de época. más que de época, es más un microclima, ¿no? Uh-huh. De estos meses, en realidad, desde mitad de año para acá, donde está mucho más marcada esa idea. Pasamos de los meritócratas, sí, de la propaganda de Chevrolet. Se acabaron totalmente. Que fue una propaganda que dio mucho que hablar. Sí. Que marcaba bastante claramente la propuesta ideológica de Cambiemos a... los argentinos salimos de las crisis, somos así. Siempre de un lado de otro. La de Coca-Cola. Sí, ¿qué? La de Coca-Cola es la no elaboración más compleja viviendo, sobre la crisis. Sí, sí. Cuando estamos mal, cuando las cosas están mal, siempre hay un argentino al lado de un qué argentino. ¡Horror! ¡Qué es horror! Tremenda, es tremenda. Pero después tenés DirecTV, bajamos la recarga mínima del prepago a 100 pesos. Y lo que yo vi, que fue tremendo, impresionante, fue como el sumum de las publicidades sobre no tener guita, era... Porque había dos argumentos sobre nuestra guita en la misma publicidad. La dijo Fantino, un PNT, publicidad no tradicional. Bujías, ¿cómo era? ¿Puedes una propaganda de bujías, Fantino? Bujías Schroeder. Gerger. Esto era una crema autobronceante. Y la publicidad arrancaba a Fantino diciendo, ¿no tenés plata de verte de vacaciones? Ponete la crema autobronceante y vas a estar quemada como si tuvieras ido de vacaciones. Y ahora, la crema autobronceante viene en un sachet individual para que sea más barata. Era... ¡No! ¡No! ¡Qué depresión! De crisis pero... que se tiene que ir para que eso pase. Además, ¿qué cara pone Fantino en ese momento? Cara de piedra. Cara de piedra. Pero ellos ya, en Animales Sueltos, ya reconocen que hay una crisis. Sí, están un poquito más trancos. Y no... Vamos a escuchar. Hoy estuvo hablando el ministro de Energía Iguacel con Bonelli. Tuvo declaraciones un poco... desafortunadamente, siempre el mismo discurso en realidad, ¿no? De que los que se quejan son siempre los mismos, qué sé yo. Pero hasta Bonelli lo corre. Sí. Ya medio que no hay. Es como el índice, ¿no? Que cuando te corre Bonelli, el índice de Bonelli, sí, es clave. Y están todo el plantel que de a poco va abandonando el barco. Por ejemplo, Martín Tetaz, que volvió... ¿Volvió a Twitter? No volvió a Twitter, pero... ¿Terminó su libro? Apareció en un programa también de televisión abierta. ¿Con un espíritu crítico? Sí. No. Aceptando que la política económica del gobierno había sido un fracaso. ¡No! Sí. ¡Tremendo! Tremendo. ¡Tremendo! Y aprovechó Ángela Larena, que es... ¿Una ídola? Una ídola total, mi ídola, mi... ¿Tu referente? La amo. enrostrándole que ella le había dicho hace 3 años que esto se hubiera carajo y el medio que la mansplaineó un toque. Qué mansplaineador que te das. Y bueno, y ahora la venganza es un plato que se come frío. Así que Ángela Larena le enrostró aquella conversación. Es por poner en el rostro. No sé, yo creo que... Pero lo estás sugiriendo por cómo lo decís. ¿Está porque bien dicho enrostró? ¿Es enrostró o enrostó, Guido? Vos que estudias letra. ¿Enrostró o enrostó? Enrostró, porque enrostró. Tiene que ver con el rostro, ¿no? Lo estoy usando bien. Te lo puso en la cara, le enrostró. Le enrostró un antiguo tweet. Qué linda que son las palabras, ¿eh? Sí, sí. Entra, es el nuevo programa de Radionauta. Qué linda que son las palabras. En cualquier momento viene Edu... El titiritero, acompañarnos en la conducción de qué lindas que son las palabras. Tenemos vías de comunicación, si vos no querés decir cuál es tu palabra favorita y por qué la querés tanto. También podés... la gente tiene su palabra odiada. No sí, me es gusta verdad. Tal palabra. Es verdad. Ya ahora no se me ocurre si no me gusta. A mí en general me gustan las palabras. A mí me gustan bastante las palabras también. 451-6917, se pueden comunicar al teléfono rojo de Argonauta. Mientras Anita, nuestra productora en piso que llegó, sí, dice que no le gusta la palabra, una palabra fuerte, pero porque es agresiva, porque claro, es un insulto feo. Porque tiene un sustrato ideológico misógino, además. Claro, está diciendo la palabra conchuda. Pero hay palabras que, palabra despegadas de lo que significan, sí, despegadas de las cosas. Sí. Son una buena construcción etimológica, como enrostró. ¿Son lindas o son feas en sí mismas? Enrostró. Pero no se me ocurre ninguna fea ahora. No. No, así no. Así no funciona el juego. Bueno, también lo pueden hacer por redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. En todas estas redes somos Letter Sermón. También tenemos la playlist, las playlists de Spotify. Spotify, La Tercermón, todas las canciones que han sonado en el programa, más las elegidas por nuestro periodista de rock local, el señor Luciano Laito, que la semana pasada estuvo entrevistando a Poli, del señor Tomate, así que les recomendamos que busquen esa entrevista y otras que hemos hecho este año. Lo pueden hacer en Radio Cat, en radionauta.com.ar y en nuestras redes también. Así es. Entrevistón a través de audios, sí, con Poli la semana pasada. Y hablando de rock local, toca Norma. Toca Norma. En breve. La banda que nunca termina de irse, como no. Los Chalchaleros. Los Chalchaleros del indie platense. Vuelven, y es como que ya volvieron, ¿no? Ya, sí, no, como... ya creo que ya ni siquiera dicen volvemos. No, ya está, ya dan por sentado que... No sé, que están en un estado raro, donde tocan, pero no componen cosas nuevas, al parecer. Pero ponen boludeces en redes, están muy activos en Instagram. Sí, tuvieron todo el affair con Fito Páez. Exactamente, y bueno, somos muy fanáticos y fanáticas de Helios, así que lo vamos a ir a ver esta noche. Tocan en Pura Vida. Vamos directo para allá. Sí, en el primer turno. En el primer turno, y polémicamente. Y en el segundo turno toca Pérez también. Sí, porque hubo quien dijo que Pérez estaba diciendo que tocaba con Norma. Queremos aclarar que eso no es así. Pérez toca en el siguiente turno. ¿Vos que sos el manager de Norma? Yo soy el manager de Norma y de Pérez. El enemigo de Pérez. Está bien, ¿no te gusta Pérez? No es tanto lo que no me gusta, como creo que hay espacio para generar una enemistad con Norma. Pero al pedo. No sé si al pedo. ¿Vos decís que ellos están enemistados? Yo creo que sí. Creo que al menos por parte de Norma. No, creo que por parte de Norma. No, dicen que por no. parte de Norma hay enemistad y por parte de cosa. Pérez hay un chupamedismo raro ahí que oculta una culpa de haberle robado algunas cosas. Algunas cosas. Para sí, mí, sí, sí. Lo que tiene Pérez sí. es que le quiere caer bien a todos. Es verdad. Bueno, así es Pérez. Así es Pérez. ¿Qué sé yo? No hay un juicio de valor al respecto. Y así no es Norma. No, así no es Norma, es verdad. Es un poco más filoso. Ah. Lo cual implica cierta pose de ¡Pará! Gatuna. No. Gatos somos todos en el indie platense. Y sus alrededores. No, son medio gatos. Así que igual también bancamos. Bancamos a Norma. Bueno, estamos en un estado de excitación pre-Norma. Sí. Que es medio bravo. Sí, sobre todo cuando viene acompañado de alguna bebida aditivo. Alcohólica. Sí, además ganó gimnasia. Bueno, felicitaciones. Vengo de la cancha, vengo de ahí. Bueno. Sí. Lo sabía, es sencillo. Lo sabía. Lo había dicho. Lo había preanunciado. Capaz que llegaba tarde. Un golazo del Tanque Silva. El Tanque Silva. Tiene 38 años el Tanque Silva. A la mierda. ¿Cómo fue el 38 gol? Años. ¿Desde qué lugar de la cancha? Fue dentro del área grande, fuera del área chica. Sí. Alrededor del punto del penal. Sí. Una pelota bombeada le llega por parte del turco, del armenio Geovxian. ¿Le dicen el armenio? El armenio, por supuesto, porque tiene un apellido impronunciable. Silva la para con una especie de sombrero por arriba de un central. Ah, pero Dennis Bergkamp. Le sale el arquero y la empala por arriba del arquero. Así, con un toque. Ese empala es dudoso que haya estado bien utilizado. Dame empala. No le empala. No, la toca suavemente por arriba del arquero. Si empaló la pelota, la pinchó. De volea, o sea. De Bien. Sí, la verdad que fue un golazo. Bueno. 1-0. Nos quedamos con dos jugadores menos en el último minuto. ¿Dos expulsados juntos? Hubo que aguantar. Bueno. No juntos, pero con un lapso de tiempo muy corto. Esto es la oral deportiva en el Tercermón. Así que, bueno, vamos a tener un programón. Estamos esperando a que llegue Patti Mayonis. Vamos a tener el diario de la Tercermón con todas las noticias que tienen que ver con el plano nacional e internacional, porque tenemos aumento de gas, tenemos... las elecciones en Brasil, que son mañana, y todo qué puede mal estallar, que va a salir es. Y todo puede salir muy mal. ¿Estamos de acuerdo en que hace dos semanas todos estábamos medio con fietis? En que Haddad iba a hacer una elección decente y se iba a plantear de cara... ¿cómo se dice? De cara a cara, en pie de igualdad. Se iba a enrostrar frente a Bolsonaro y le iba a ganar en el balotaje. Y ahora todos pensamos que va a ser un desastre. Ya tenemos todo el déjà vu 2015. De que gana Bolsonaro. Déjà vu Macri, déjà vu Trump. De que después, no creo que gane en primera vuelta igual. No. Tiene que sacar más de 50 y eso está muy pero lejos bueno, de... claramente... ¡Ojo! Porque vos te sacas un 48 Sí, y Haddad, nada, pero no se puede retirar, Haddad, no va a tirar la toalla. No, pero le va a pintar la cara. Sí, le va a pintar la cara. Bueno, esperamos que no sea así. También vamos a estar entrevistando a Jorge Duarte, ajá, también conocido como @ludistas en Twitter, que es un periodista de sindical. La órbita sindical. Bien. Muy, muy reconocido. Bueno. Muy tuitero. Sí, cantidad de seguidores. No, no sé si tiene muchos, pero... Está marca está opinión. Dentro de la órbita de los tuiteros y tuiteras argentinas. El ¿cómo se llama? 12.000, 12 lucas. El lugar donde están todas las... El firmamento, nuestro firmamento tuitero lo incluye. En algún lugar al lado de el Pollo Sobrero y... Otro periodista, que no sé quién puede ser. La espuma, ¿cómo era? Que le decía Beatriz Arlo a Twitter. No me acuerdo. ¿Una intelectualada? Una intelectualada, obviamente. Bueno, vamos a arrancar este programa con... Bilardista, mira, Jorge Duarte, lo dice acá en su bio. ¿Es bilardista? Mira. Bilardista de izquierda. Mira. Mira vos. Bueno, vamos a arrancar con Fatboy Slim, si te parece, Tristán. Esta es una canción del álbum You Come a Long Way, porque ahora vienen comentadas las canciones. Hubo como un cambio. Parece que están... ¿Cómo es? Tienen una pequeña descripción las canciones, la vamos a leer, porque la producción trabaja cada vez más. Sí. You Come a Long Way, Baby, del año 1998. El video es muy genial y acá dice que podemos tirar la data de 1000 samples de Fede Barreiro. Ah. Pero no sé... ¿Aparecen 1000 samples? ¿Conocen los 1000 samples de Fede Vareiro? ¿Lo Yo ubican sí. a Fede Vareiro? Yo @ sí. Fede Vareiro. Lo ubico. Es un señor que una vez entrevistamos. De hecho, nos acordamos tarde de que lo habíamos entrevistado. Que trabaja en Muy Liebre, que es esa plataforma moderna, no sé cómo decirlo, de La Nación. Sí. Y el chabón tiene algo que lo hace tanto en Muy Libre como en su propia cuenta de Instagram, Fede Barreiro, y en Futurock, que es 1000 samples y encuentra las partecitas de canciones que son en realidad samples de otras canciones. Sí. Y en esta canción de Fatboy Slim hay un sample de un tema que no llegamos a escuchar, pero Canita sabe. Así que si no saben, le preguntan. Vamos a escuchar Praise Boy de Fatboy Slim y seguimos con más letras al mundo. All right, let's let tonight's performance be the best performance. We'll be right back. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you like I should. I have to praise you. Ahora, el diario del Tercer Mon, una sección de humor. Para Iguacel, el ministro de Energía, los únicos que se quejan por el aumento del gas son los militantes K, como nosotros. Vamos a escucharlo y después vamos a agredirlo. Cuando uno escucha tanto, porque uno escucha muchas veces en la calle, sí, gente sí, que dice, a mí me vino una, no sé, una factura tremenda de gas, sí, en la capital, en Gran Buenos Aires, alguien que tiene un pequeñísimo comercio que está desesperado, porque uno ha escuchado, ha visto cosas tremendas. ¿Qué le decimos? ¿Qué es no, lo que está pasando? En principio, en general, y te voy a decir con total franqueza, pero total franqueza, porque me meto, las reviso personalmente. Más de la mitad de lo que dicen ellos son militantes que quieren asustar a la gente. Son mentiras. O sea, es no, así. Pero hay un reclamo porque, que no, yo he escuchado esto, mucha pero, gente. Marcelo, es verdad, por eso no dije todos. Dije la mitad, o más o menos. Por lo menos sí, la revisión que mire que yo conozco un montón de gente que no es kirchnerista y está no se acuerda bien de ustedes. No, por supuesto. A ver, es que es muy difícil. Por eso, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, hemos entendido. Vamos de vuelta, cambiemos. Pero por favor, ¿qué respuesta? Son kirchneristas. ¿Qué respuesta? Te corrió Bonelli, ¿eh? Qué mal que habla Bonelli. Si no modula un carajo. ¿Cómo puede ser que hable tan mal ese hombre y sea un periodista estrella? ¿Cómo puede ser que no le hayan podido enseñar a hablar? Porque seguro que han intentado enseñarle a hablar en tanto tiempo. No puede ser. Seguro que estudió locución o algo. Algo de haber estudiado. Pero ¿con él está con sigue estando con Alfano a dos voces? Alfano sigue siendo parte del plantel de TN. No sé, ya ni sé. Bueno, Javier Iguacel, lo escuchábamos recién, defendió el tarifazo de gas que incluye, y se habrán ya escandalizado la oyentada por esto, un cobro retroactivo para que los usuarios, la puta madre, gentilmente, lo que hay que escuchar, financiemos a las empresas por la devaluación, porque las empresas compran el gas a precio de dólar y ahora con la devaluación tienen que ser acompañadas por el usuariado para poder llegar a pagar el gas. Para el secretario de Energía, la mayoría de la gente que se queja del aumento de gas es militante kirchnerista que quiere asustar a las otras personas, que no lo son. De esta manera relativizó el mal humor social por la medida y lo atribuyó simplemente a la oposición. ¿No están medio como desbarrancando con el tema discursivo el gobierno nacional? Sí, claramente. Y yo creo que le habrán pegado una buena cagada a pedos, pero sí, están mucho menos sólidos que están en otros momentos. Desbarrancando. Aparte, las medidas ya están en cualquiera. ¿Cómo van a salir a decir eso? Es como que han generado un nivel de impunidad, por no decirlo. No sé, no se me ocurre otra palabra, pero como que algunas medidas impopulares que han tomado han sabido explicarlas y contenerlas. Y era como que ya. No ahora importa. Ya fue. No, ahora sí, ya fue todo. Ya fue todo. ¿Qué te tengo que explicar? Dale para todo. Adelante, claro. Más de la mitad de los que se quejan por las uvas, dijo Iguacel, que aparte dijo que mira las quejas una por una, son militantes que quieren meter miedo. Yo me meto. Aparte, qué miedo, ya no se puede meter más miedo. Estamos en una mismísima película de terror. Yo me meto y reviso las redes, agregó el funcionario. El gas aumentó un 35% a principios de la semana y ayer el gobierno nacional autorizó el cobro extra en 24 cuotas desde enero para compensar a las empresas por la devaluación. Así los usuarios financiarán las empresas que recuperarán el costo de la corrida del dólar que afectó sus ganancias. O sea, es como aparte de la boleta normal, ¿no? Es como un extra. Es un impuesto extra. Es un impuesto extra, ahí sí. va. 24 cuotas, o sea, vamos a estar dos años pagando la devaluación. La devaluación. Sí. Porque aparte lo que es seguro... Con un sueldo devaluado, obvio. Lo que es seguro es que en dos años el dólar va a estar como ahora. ¡Qué barbaridad! 41. ¡Es una barbaridad! ¡No se puede creer! No, no. Apaga el micrófono porque va a empezar tipo Navarro a gritar. No, no, pero hay es que empezar no. a gritar. No hay Navarro otra... Mendizábal, Manuel Navarro. ¡Te toman por boludo! No, no. El gato silvestre un poroto. Sin embargo, Iguazel afirmó que el cobro extra y retroactivo no es una compensación y dijo que durante el invierno los productores de gas facturaron a las distribuidoras peor. El precio establecido semestralmente por Energas, no sé qué quiere decir esto. Consideró que la diferencia se debe a cobrar en el siguiente periodo, es decir, en el verano. Es verdad que en el verano estamos pagando el gas del invierno también, que también pagamos en el invierno para que no sea tan, sí. tan brutal la cuestión. Yo estoy pagando 2 lucas de gas, muchachos. ¿2 lucas? Sí, y tengo 2 estufas. ¿Y todavía...? Un horno y cocino una vez cada 25 días en mi casa. ¿Y todavía no te vino el aumento retroactivo? No, todavía no estoy financiando ¿En enero, a las empresas. A Camusi. Y por ahí voy a hacer un aporte voluntario. Además, en un momento de la poquito entrevista más. Le dice Iguazel a Bonelli, ¿usted cuánto? ¿Usted que tiene un departamento? ¿Cuánto paga de gas? ¿1000 pesos? No, no, 4000 pesos. Claro, pero claro. Es una locura, es una locura. O sea... No, no, 4000 pesos estoy pagando. Yo pago 1000 pesos, Iguazel, no Bonelli. No, no, una locura. Bueno, esto es lo que está sucediendo... Hay cierta coherencia en la política tarifaria del gobierno sí, que sí, viene de 2015. De aumentar no todo novedades. Lo que se pueda todo el tiempo. Sí, sí. Bueno, Macri llegó al gobierno y dijo, hágame una política tarifaria. Le mandaron una hoja en Comic Sans tamaño 40 que decía aumentar. Se la dieron y dijo, sí, sí, metele. Vamos a trasladarnos al ámbito regional. Siguen las buenas noticias. Bárbaro. Porque parece que Brasil se paraliza este domingo. ¿Por qué juega la selección? No, porque están las elecciones presidenciales. Vamos a escuchar un poco al candidato del PT, que Adachi. Es Adachi. Adachi. Y Adachi. Luego vamos a destruir Lula a Bolsonaro. Lula. Los científicos se sienten amenazados. Lo que está sucediendo hoy en las universidades brasileñas es que están persiguiendo a decenas que garantizan la libertad académica en sus universidades. Están tratando de prohibir los cursos sobre la historia reciente. Así que les pregunto a todos, ¿están a salvo en ese país? ¿Qué piensa la gente que hace que la política ofenda a las mujeres de Brasil? Unas mujeres que representan el 52% de la población y carga con el país a la espalda. Escuchamos parte del discurso de... ¿Es un robot, Bolsonaro? Adachi. No era Adachi, no era Bolsonaro. Era Adachi. Los científicos están muy, muy preocupados. No, esto era... La mezcla de un robot con la faraona. No, porque es... Preocupada. La faraona también fue noticia. No lo pusimos sí, sí, en sí. el sí, diario de Tosormón, ahí... pero podría haber entrado tranquilamente. Mostró la hilacha. Compartió Trendy Topic con Menem. Sí. Llegó a la creme de la creme. Con Carlos Olmenem. Bueno, las elecciones ya se palpan en las calles del país vecino. Ah, bueno. Sí. ¿Se están palpando? ¿Se están palpando? Cambiemos mirando de reojo, por tratarse de un socio comercial clave, más de 147 millones de brasileños acudirán este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente. Ah, ¿por qué lo estás contando como un si fuera una clase? Al igual que ocurre... La puta madre, ¿por qué estás hablando en así? En la política local, con el kirchnerismo y el macrismo, en Brasil, también hay una grieta. Encuentro, acá no la encuentro. Bien marcada entre dos candidatos, Jair Bolsonaro y Fernando Adachi, los favoritos para pasar a una segunda vuelta el próximo 28 de octubre. CNN. Bueno, contexto económico complejo que arrastra desde 2013, economía en picada, profunda crisis social, son las claves. Conceptos claves. Sí. Uno de los países más fuertes del mundo elegirá, además del presidente y vice, 513 diputados. 2/3 de los senadores y a los gobernadores de los 26 estados. A mí me gusta, si se me permite la siguiente cita, la frase de Susana Malcorra, que alguna vez supo decir, si Brasil se resfría, Argentina le agarra una pulmonía. Imagínate cómo va a quedar después de que gane un fascista como Jair Bolsonaro. Bueno, es no se puede eludir el marco de estas elecciones que se dan justamente con la detención de Lula, ¿no? Y su proscripción. Cuando tenía todas las de ganar, ¿no? Tenía mayoría de porcentaje de, por lo menos, intención de voto en las encuestas, antes de ser enviado a prisión por corrupción e inhabilitado por la justicia para competir en los comicios. Así que Lula decidió darle todo su apoyo a Fernando Haddad, que es un profesor, un universitario, ¿no? Un intelectual de San Pablo. Un paulista. Sí. La última encuesta de Ibope le adjudica a Bolsonaro la delantera con una intención de voto del 32%, que se estira al 38% si se descartan los votos blancos y nulos. Claro. ¿Y Haddad, 20 y pico? 22, creo que. Ah. No, en esta primera vuelta todo indica que va a ganar Bolsonaro por un porcentaje importante. Lo que se empezaba a rumorear, que igual en los últimos días esto cambió la tendencia, es que en balotage la gente, como las opciones son menos... Se vuelve más útil que nunca el voto. Claro, y el antibolsonarismo podía llegar a crecer, entonces los votos que van a tener otros candidatos que no van a votar por Haddad en la primera vuelta podían ir hacia el PT en el balotaje. Sí. Pero... Esos son los números esperanzadores. Pero... La realidad nos ha mostrado que ganó Trump, que ganó Macri... Que no hay que confiar en las encuestas. No funcionan más, básicamente, por problemas de nuestro oficio. Del gremio. No, y además de que la polarización últimamente está, por una cuestión más política que herramienta científica, está favoreciendo a los extremos de la derecha. Sí, y entonces... que no necesariamente la gente que no va a votar a Bolsonaro ahora va a votar a Haddad. Por eso. Esto habrán sentido los alemanes en 1933. Con la República de Weimar prendida a fuego. Cuando decían, no, no va a ganar. No va a ganar, está todo bien, todo tranqui. No va a ganar, en segunda vuelta le gana... El Rosa candidato Luchemburgo. De la Socialdemokratische Party. Lo y peor no. Es que al lado de Bolsonaro, que es un chavo Hitler que está... es un bebé de pecho. Hitler y Macri es no, un oso sí. De peluche Macri de Taiwán. No, Macri es... No tiene razón de ser. Un socialdemócrata. Pero es un moderado. Pero es un moderado en serio. O sea, Bolsonaro está en la foto de Clarín, donde aparece Bolsonaro, está Bolsonaro en un acto político levantando... una figura miniatura de Bolsonaro con una ametralladora en la mano. Sí. Ese es el nivel al que estamos. Hoy salió una noticia en Clarín justamente que decía que el posible triunfo de Bolsonaro hizo como reactivar la industria armamentista en Brasil. Tranquilidad. Tranquilidad a todas las familias. Sí, tranquilidad. Una hermosura. Bueno. ¿Cómo te va, Santiago? Si nos estás escuchando, Santi, en el vecino país de Brasil. Tíranos data. Futuro ex país. Hoy. Avísanos cómo viene la movida. ¿Cuál es la? ¿Qué vamos a hacer en 2 años? Luis Ignacio Lula da Silva, hoy cumpleaños. Mira. Y pidió como regalo. ¿Que gana Haddad? Que voten a Fernando Haddad. Ah, bueno. Y bueno. Está bien, ¿qué va a pedir? Claro. ya le regalaron un triplex. Y así le fue. Claro, pobre Lula. Bueno, le mandamos un abrazo en la prisión. Feliz cumpleaños, sí, Lula. Le mandamos feliz cumpleaños a Luis Ignacio Lula da Silva. Y vamos a escuchar a Dexys Midnight Runners del álbum To Ride A de 1982. Estamos hablando de un grupo británico de música pop con influencia. Se ríe. Hacete cargo si escribiste hacete esto. Hacete cargo. Hiciste la lucha Laitá. Anita Laitá. Grupo británico de música pop con influencia soul con éxito en los años 80. ¡Tremendo! Esto es Dexys Midnight Runners, Come On Aileen. No se rían de nuestra producción. No, espectacular. Son of the world. estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. Le Tercer Mon. Terrorismo. Terrorismo radiofónico. Selfies mortales. Ah, me encanta. 259 personas se mataron en 6 años en busca de la foto perfecta. Ah, es Navarro. ¿Es real en todo el mundo es esto? Ahí vamos, vamos a los datos. Vamos a los datos. ¿Quién pensaría que sacarse una selfie podría convertirse en algo mortal? Nadie. En una época en la que millones de jóvenes y no tan jóvenes deciden compartir todo lo que hacen en redes sociales, una investigación mostró que muchas personas murieron al intentar tomarse este tipo de fotos. O sea, selfies, autofotos. Por lo menos 259 personas murieron por intentar tomarse una selfie peligrosa. Ah. Aunque no descartan que haya habido muchos más casos sin denunciar. Claro. Ya se murió, pero no declara que es no declara que es por situación eso. De selfie porque es una vergüenza. Es un problema. El estudio, que fue retomado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, analizó artículos periodísticos publicados entre 2011 y 2017, o sea, 6 años. Encontraron esa cantidad de casos. Los países donde ocurrieron el mayor número de fatalidades relacionadas con la selfie fueron, atención, India. Mira vos, Rusia, Estados Unidos y Pakistán. Mira. Un poquito de occidente, un poquito de oriente. para equiparar la balanza mundial. Sí, claramente no hay una tendencia. No hay una tendencia. Es difícil saber. Acá son todos países militarizados. Sí, hay que buscar cosas en común. No sé qué más. Las tres causas de muerte más comunes. En general, esto por otro, en otro orden de cosas, sí. Fueron asfixia, ser golpeado por un vehículo y caídas. ¿Cómo ser golpeado por un vehículo? Bueno, ser chocado, un accidente atropellamiento. Automático. Y caídas, sin embargo. Caídas es esperable. Ser golpeado por un vehículo, más allá de que esté preso formación, también. Sí. Asfixia, yo no entiendo si se refiere a gente que se ahoga. Y puede ser gente que se ahoga. Bebés. No necesariamente. Pero un bebé no se saca una selfie. Gente comiendo, un montón de montón de gente muere comiendo. Ah. Pero esto es... Antonio Berni. Espera, no, espera. ¿Esto es asfixia sacándose una selfie? No. Ah, es otra cosa. Ah, es otra cosa. Ah, no, pero no es muerte, tipo de muerte después de sacarse la selfie. ¿Asfixia? Nah, es rarísimo. Nah, muy raro. Sí, por eso es raro. Puede ser igual. ¿Cómo puede ser? Sin embargo, en Estados Unidos, una de las causas más populares es haberse disparado de manera accidental con un arma de fuego. No son selfies. No son selfies para mí. Pero ¿cómo hacer una de las muertes más comunes dispararse con un arma de fuego? Muerte más común es una enfermedad. Pero en Estados Unidos, no en la normalidad. Y creo que aguantás la respiración para sacarte la foto y ya. No, para mí. Te morís. Selfie y tipo de muerte por carne separado. El Bolsonaro Challenge. Tener una bolsa en la cabeza. ¿Tuvieron algún tipo de accidente por sacarse una selfie? ¿Se sacan selfies? Es la pregunta que abre esta. Siempre que me saco. ¿Por qué te sacas selfies, Manuel? ¿Qué? No te sacas selfies, ¿no? No, no me saco selfies. Te sacas alguna y no, sí. Te sacas y no la subí, no te gusta. Se ablandó. No me saco muchas selfies. No soy como No me saco muchas selfies. No, la verdad que no. Yo no me saco selfies peligrosas, la verdad. Ponerle en la bici. Yo a veces me saco. Yo me saco selfies peligrosas. Ah, ¿qué pasó? Saltó la ficha. Que te sacaste. Sí, me saco selfie en la bici. Ah. Ahí está. Confesá. Sí, me voy a matar. ¿Y has estado al borde de la muerte? No, porque sé andar muy bien en bici. Basta con eso, boludo. Bueno, dale. La combinación mortal, pero no por eso menos usual, es la selfie peligrosa borracho en la bicicleta. En la bicicleta, sí, sí. Es que bici y borrachera ya es peligroso en sí, sí mismo. Sí, unos zigzagues. Yo me he sacado selfies peligrosas en ríos. ¿Nadando? No. En piedras, sobre piedras. Claro, sobre un tronco que atravesaba todo un río. Canto rodado. Me subí con el celular y me hice una selfie. Una video selfie. ¿Arriba de un árbol? También. Es linda la selfie peligrosa, ¿eh? Sí. Bueno, así les va. Así les va. Casi 300 personas. No sos el único que lo piensa. Si estuviera en Pakistán, quizás estaría muerto. Son además países que tienen una rivalidad entre sí. Rusia, Estados Unidos, India y Pakistán. Totalmente cierto. Países enfrentados. Por buscar alguna constante. algo en ejemplo, común. Podrían estar también Chile y Bolivia. Yo, la verdad que en mi Instagram, que es donde uno más ve fotos selfie, fototipo selfie. No veo foto riesgosa. Veo foto más bien casera. Y el Instagram es medio cagón. Veo poco riesgo. La gente no... ¿Es un llamado al riesgo en la selfie? Estoy haciendo un llamado al riesgo. Lorena Riesgo, si estás escuchando... Estamos en comunicación telefónica con Lorena Riesgo. A ver cómo se saca selfie. ¿Escuchás? No sé, algo un poco más alocado, qué sé yo. Que dé cuenta que valió la pena la foto. Claro. ¿No? Hay selfies arriesgadas, pero en un sentido más... No que peligre la vida o la salud de quien la toma, sino... ¿Del celular? De que... ¿Que te roben el celular? No, porque hay selfies donde se arriesga el celular. Por ejemplo, una selfie en el mar. Claro, vos tenés que salir después con el celular embolsado, en Bolsonaro, y sacarlo, porque si no... No, yo decía que por ahí sacás una foto, una selfie con de fondo a alguien que no fue invitado a esa selfie. Entonces es el gracioso. Ah, la selfie excusa. Sí, me hago el gracioso y estoy al lado de... Eso lo hace mucho... Barack Obama y me saco una selfie sin pedírsela y atrás está Obama. Y Obama me descubre y... ¿Vieron? Me da un bofe. Hablando de filtros, nuestra productora está metiendo filtros. ¿Vieron que Mayra Mendoza le puso filtros a Marquitos Peña el otro día en el Congreso? Sí. La verdad que estuvo bien. Estuvo bien porque la del conejito. Sí. Obviamente. Y la de la señora francesa. Hace quedar a cualquiera como un tarado bien, eres un tarado. Porque vos, yo te leí en Twitter, Pati, y me quedó... ¿Cómo estás en Twitter, Pati? Estás prendida a fuego. ¿Estás escribiendo la tesis? Estoy escribiendo la tesis, otra más. Me quedó... Nunca no estoy escribiendo la tesis. Claro. Me quedó la idea de interpelarte, porque pusiste... Qué gracioso lo de... A pesar de que sea un imbécil, qué gracioso lo de Mayra Mendoza... ¿Qué problema tenés con Mayra Mendoza? Eso no lo puso en Twitter, así que estás desvelando intimidades. ¿En dónde lo pusiste? ¿Qué pasa con Mayra Mendoza? A ver. Me cae bien. La sigo también, en Instagram igual. A mí también me cae bien, pero digo... También que es de la Cámpora, eso ya significa ser bastante boluda. Hacer eso como diputada la deja en lugar de ser medio boluda. Para mí estuvo bien la intervención, pero no sé si ella. Es como medio una chiquilinada. Es que están estos diputados teen. Bueno. Como Lucila de Ponti, como Leo Grosso. Son un poco teen. Sí, Sí. Son team. Pero no, o sea, para mí la dejaron en lugar de mirar a los pelotudos kirchneristas. Vicky, o sea, no sé. Sí, en ese sentido creo que no le suma a ella, ¿no? No me cae mal, no me parece bueno, una mala. Aclarada la cuestión, me he quedado preocupado. La solución al aire. ¿Querés que hagamos una Un pequeño descargo. Mayra Mendoza. Bueno, no. Está aclarada la cuestión. Bueno. No, la verdad que estoy consternado con esto de la asfixia. Sí, cuidado. Ah, ¿y cómo era el challenge que bailabas al lado del auto? Ahí murió una chica. ¿Ahí murió una chica? Sí, ¿eso sí, cuenta? Sí. Eso cuenta medio como una selfie del miedo. Es una selfie mediada. O sea, foto. Claro, porque era un video. Porque no es una autofoto, sino que sí, es un desafío a las redes. Igual la No sabía que había muerto alguien. Sí, murió. La selfie es boluda. Sí, pero sí. Igualmente... Está bien. Vos sos muy de la selfie, Tristan. Yo soy de la selfie. Sos muy de la selfie en el ascensor. Sí. Me encanta la selfie en el ascensor. Excepto con la que bicicleta. El ascensor se caiga, nunca vas a estar en riesgo. Claro que no. O sea, es una selfie más bien conservadora. Bueno, pará. Bueno, ¿haces selfie? ¿Frecuentas ascensores? Hay una selfie de Tristan que tiene una botella de whisky y entradas para Norma esta noche. Bien. Esta noche no, toca Norma. No la sube a las redes sociales. Ahí la va a subir la productora. La vas a subir vos a las redes. Bueno, está bien. En el marco de las redes institucionales. Subí una selfie de cada miembro y miembra. ¡Miembra! De, no, ¡miembra! De la Tercer Sermón. Pero yo no tengo mostrar. Selfies. Sí, no te hagas así que no mandá tenés selfies. Mandá la selfie, porque si sacás en la largalas, bici, ¿por qué las tenés? Largalas. Bueno, voy a buscar una selfie en la bici para que la suba. ¿Qué le mandás selfies de la bici a tu novia? ¿A quién le mandás sí. esas selfies? A mi novia. Estoy llegando. Selfie en la bici. Ah, pero no la suba a las redes sociales. ¿Qué pasó? Hay una su única ahí. Red social es su novia. Calo. Tenemos más noticias. No, mentira, no tenemos más. Tenemos más canciones. Selfie la durmiendo. Selfie durmiendo. No, esa es... ¿Cuál es la selfie ah, durmiendo? Pero no la saqué yo. ¿Cuál es la selfie durmiendo? ¿Qué es la selfie durmiendo? ¿La selfie durmiendo? O no hay selfie o no está durmiendo. No. Claro, no hay. Hay una selfie en durmiendo. Lo que yo estoy durmiendo, pero no es una selfie mía. Vos decís la... La foto durmiendo. Hay una selfie tuya. Vos decís la foto durmiendo. Sí, porque sí, una selfie. Está bien, no. Pero te la saca otra persona. Vos no podés claro. hacerte un auto. Aparezco en una selfie de otra persona y yo estoy durmiendo. Bien. Y después está la selfie en la cama, que es dudosa, pero mal. Es una invitación a la cama. Sí. ¿Vos te sentís invitado? Cuando ves una selfie en la cama. ¿Más? No me siento autorizado a entrar a la cama porque sería un principio de abuso. Pero un principio de abuso. Es un tipo penal nuevo. Es un tipo penal nuevo. El principio de abuso principio por de invitación. Agravado por el. Agravado por la selfie. Pero una selfie en la cama, como diciendo, en esta cama hay lugar para una selfie. Y la selfie que es plano del cuello para arriba, que no se nota si hay. Si hay ropa si o no. Si hay ropa o no. ¡Ah! Y es, selfie, es una selfie riesgosa. Es selfie en la cama esa también. Sí, sí, por sí, eso. Sí, sí. Para mí la selfie mira, en la mojadito, cama. Mojadito, mojadita. Se ve mucho en redes sociales. Se ve muchísimo. Se ve mucho. Más de lo que quisiéramos. No, no me parece tan... O sea, prefiero la selfie riesgosa, la verdad. Sí. No, selfie en la cama, solo si autorizado. Tengo que elegir. Si tengo que elegir. También, no, pero claro. La selfie riesgosa. Solo autorizada si sos Jimena Barón en la cama, ponele. Jimena Barón sube... Pasa que sé siempre la misma selfie también. Sí. No sé qué tan riesgosa es. No, no es riesgosa. ¿Cuál decís que es riesgosa de Jimena Barón? No, pero sube a veces, por ejemplo, cuando se cayó, la otra vez que se lesionó. Ah, no lo vi. Sí. Igual no era una selfie, era más bien un video. Igual bancamos la dinámica de Jimena Barón en su Instagram, ¿no? Sí, sí, sí, yo me río bastante, sobre todo en las conversaciones con su hijo. Me parece que son muy graciosas. Y cuando hace videitos sobre que no se la levantan. Ahora, por ejemplo, esta foto de Jimena Barón que yo estoy mostrando acá a Manuel y a Patti y también al otro lado del espejo. Para los que para les oyentes, es la misma selfie de siempre. De siempre. Ahora, esta foto. Ella en tanga apoyó y el celular remera. Sobre un electrodoméstico y puso el timer. Sí. Efectivamente. ¿Efectivamente? Sí, sí. Absolutamente. Ahora, absolutamente. La segunda pregunta entonces es: ¿ustedes hacen eso? ¿Han hecho eso alguna vez? ¿No estás diciendo si me traigo una foto en tanga en la cocina? No, la respuesta es no. Si a mí me preguntas si tengo una foto en tanga que saqué con el temporizador en la cocina, no. Si alguna vez un top negro y una tanga, la respuesta es no. No. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? No, claro que no. Si alguna vez se sacan una foto solo con temporizador, esa es la única pregunta que estoy haciendo. No. No, pasa que. Es rarísimo, ¿no? Es raro y es casi no una selfie. No. No es una selfie tal como se le entiende en el siglo XXI. La selfie es... Pero es una autofoto. Sí, es una autofoto, pero es otro rubro. Ah, es verdad. Se dejó de usar el palo de hallazgo, la selfie. Hallazgo. Por suerte. ¿No? Por la ampliación del ángulo de visión de las cámaras. Sí. Claro, ha mejorado. El ojo de pez, el gran angular, ha reemplazado el palo de la selfie, que es el objeto más imbécil que ha diseñado el ser humano en la historia de su... Igual, ojo, cumple su función. Es una boludez, pero cumple su función. ¿Has maniobrado un palo de selfie? No, nunca. Yo tampoco. Además, y me hubiera gustado poder hacerlo, pero ya no se puede. Entra dentro de esas categorías de objeto que venta esporádica de vendedor ambulante. Sí, igual, ¿sabes dónde hay mucho palo de la selfie siendo vendido? ¿Selfie stick? ¿Selfie stick? ¿Dónde? En el coso de pasto ese que está en el obelisco, que dice BA. ¿En el BA? En el BA hay gente haciendo fila para sacarse foto en ese coso de pasto, y al lado un senegalés o una persona, un vendedor ambulante X, con un montón de palos de la selfie. Porque era una cuestión... defendiendo sus derechos. Sí, y al lado Grabois, y al lado una jaula. Sí. De hecho, la foto de Grabois en la prisión, en realidad sacó Grabois con un largo... palo de selfie stick. Y le engancharon el celular desde afuera para que el efecto sea correcto. No sabemos si era de qué material. No, lo tenían los senegaleses, tenían muchos palos de selfie y unieron tres y hicieron la foto. Bueno, 18:56. Hemos sido sobrepasados por este tema. Sí, sí. No había mucho que decir. Había mucha tela para cortar. Sí, vamos a escuchar la primera canción de Tres Canciones Tres que ya se viene. Esto es The Kinks, del disco Face to Face, Sunny Afternoon. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime. Gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me sail. Two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime. In the summertime. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Tres canciones, tres suenan ahora en Le Tercer Monde. Bueno, 19:00, toda la República Argentina, estás escuchando Le Tercer Monde. Pidieron una canción acá que no estaba. No, no. Tres canciones, tres. Sobre todo. El sol, porque me parecía que había que... Gracias, Anita, gracias. ¿Cuánto soporte? Parte de la soporte técnico. No, no, pará. No. Anita, vos tenés que distribuir por partes iguales tu apoyo. No, no. Como productora. No, no. Claramente hay una preferencia. ¿Cómo le gusta ser el preferido? Tenemos. Walking on sunshine. Oh, oh. I'm walking on sunshine. ¿Qué temazo este? ¿Qué? Es de Movistar. Movistar, ¿no? Es de Movistar. Es de Movistar. Bueno, canciones sobre el sol. No hay mucho más que decir. Bueno, es sobre el sol como. Odas al sol. Oh, ahí está. Al sol impactando la tierra. Ya su rayo. El sol. Hay muchas canciones. Está en todos lados. Dedicadas al sol. Here Comes the Sun. Sí, Here Comes the Sun, por ejemplo, quizás sea la más conocida. Ajá. Holidays in the Sun, de los Sex Pistols. Temazo. También es un temazo. Escuchábamos recién Sunny Afternoon, de los Kings, que es una humorada, porque nunca hay sol en Londres. Está saliendo el sol de Intoxicados. Esa es la que vamos a escuchar. Está. Están en tres canciones. Una de las más lindas, me parece, ¿no? Es un temazo tan hermoso. ¿Está saliendo el sol? Sí, es muy buen, tema. Que bueno, ahora quedó teñida por la trayectoria vital de Piti Álvarez. Y la trayectoria vital interrumpida de otras personas. Sí. ¿Cómo está el Piti en Marcos Paz? El Piti. No se supo nada, ¿no? Sí, se supo esta semana iba a tocar con Damas Gratis, me parece, en la cárcel. ¡Ah! ¡Pero es un planazo! Pero, ¿en Marcos Paz? No pudo. No, no, pero no. Pero ya tramitamos los permisos. No llegó, no se tomó el avión. Es triste, no llegó porque se hizo caca. O sea que está mal. Está sí, re sí, mal. Sí, sí, sí. Por eso chicos, terminó el programa. Quería poner paño frío a esta alegría desmedida que ustedes habían. Más que paños húmedos. Manifestado. Sí. Pobre, pobre Piti, sí. Pero, majón, la debe estar pasando muy mal. ¿Por una cuestión de abstinencia? No sé, no sé. Lo leí hace medio por arriba. Che, ¿qué bajó? Se hizo caca días antes. Ya está, ¿podés parar de repetirlo? Sí, basta. Oyendo. Bueno, y son canciones alegres en general. Bueno, ahora levanté este momento. Las que sí, tienen que... Ustedes preguntaron. No pude tocar con Pibes Chorros en el penal porque se defecó encima. ¡Basta! Pibes Chorros. Nada más. Bueno. Eligió mal el lado de la grieta entre Pibes Chorros y Damas Gratis y así le fue. No sé si... Puedo elegirlo. Bueno, qué sé yo. Hay muchas canciones, ¿no? Sobre sol. El sol, salió el sol. Salgan al sol de salgan Fito Páez. Salgan al sol de Billy Bond. Salgan también. Al sol de Billy Bond. Reversionada por Divididos. Sí. Salgan al sol paquete. Es una opinión, no es una duda. Pero es un gran tema. Después está Behind the Sun de los Red Hot Chili Peppers, que no la pusiste y generó algún tipo de molestia. ¿Cuál? La misma. Behind the Sun. Está avalando el operador la lección de los Red Hot Chili Peppers, que sí. No está en este Tres Canciones Tres. Es un tema recurrente. Podemos sí, decir sí. La droga, las mujeres y el sol. Como es un tema bastante recurrente. Sí, sí, como la verdad. Como un denominador. Que... Droga, mujeres y sol. Combinación. Y esta canción que escuchamos ahora se llama Walking on Sunshine y es de Katrina and the Waves. Pero no la conoce ni la madre. Que no es el huracán Katrina. Podría haber sido. Walking on Sunshine, el disco homónimo del año 1983. Es muy de soundtrack de película. Como sí. Momento feliz, esta canción. Sí. También, che, hay otra canción de los Red Hot Chili Peppers, que es Under the Sun, que es una canción que totalmente recomendable, que habla sobre un delfín, que bueno. Tiene un video muy divertido. Búsquenla, en serio, porque es una canción si muy, muy bonita. Otras canciones sobre el sol, pueden enviarlas a @letersermon en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por las redes sociales. Sí, por favor. Exactamente. Bueno, no hay mucho más que decir. ¿Por qué no elegiste la de los Beatles? Porque... ¿Por ser demasiado obvia? No, porque había visto la lista de canciones y ya había una canción de los Beatles. No quise repetir. Ah, bueno, mira. Sí. Va a haber una canción de los Beatles, pero más tarde. ¿Puedo armar una encuesta? ¿Le gusta más el sol de la mañana o el sol de la tardecita? Ah. Pero qué preguntón. Hay que elegir, en la vida hay que elegir. De la tardecita. Para, en abstracto es difícil. No, ¿por qué en abstracto? No, porque poner, yo en abstracto el sol de la mañana me parece un gran sol, pero ahora no estoy predispuesto a disfrutarlo todos los días. No lo frecuentas. No lo frecuento. El sol de la tardecita cuando aparece es una cosa maravillosa. No digo el sol tipo del amanecer, sino como el sol de la mañana. El sol de la mañana, el sol de la mañana que es un sol muy bonito. Hoy hubo un sol de mañana de sábado, porque el sol de mañana de sábado. El sol de mañana de sábado vale más. Es muy particular. Vale más que el resto. Características particulares, sí, propias, sí, sí. Específicas. Ese sí que no conozco. Pero ¿a qué hora? Ese sí que no lo conozco. ¿A qué hora? No, tipo a cualquiera, 10, a las 11. 10, claro. En el 11 ya se empieza a confundir, sobre todo en verano, con el del mediodía. Sí. Sí. Pero a mí el atardecer me gusta mucho, la verdad. ¿Podrían vivir en un lugar sin sol o con muy poco sol? La verdad que no. Por ejemplo, Londres. Por ejemplo, Londres. Por ejemplo, la Antártida. Por ejemplo, la Antártida. No, la verdad que es muy triste. Yo creo que realmente afecta los humores de las personas. Sí, seguramente. Definitivamente. Yo creo que igual podría por un tiempo. Yo también, sí. ¿Preferirían vivir en un lugar como el que vivimos, con un poco de sol y un poco de no sol, o en un lugar siempre soleado, como el Caribe, algunos lugares del Caribe? Depende, depende si ese sol tipo es calor o es sol. No, es un calor piola, medio enquilombado, con sus consecuencias no deseadas. ¿Con tormentas, por ejemplo? No, con mucho calor. Te quema. O sea, es de sol. Tenés de que calor, ponerte entonces un gorrito. ¿Rayos UV? Con rayos UV. No. Yo no. El exceso de sol es un problema. Sí, es un problema. Cuando no deja de calentar. Lo que tiene el sol de atardecita, iba a decir atardecer y terminando tardecita, que es medio raro, el sol de la tardecita, a veces es medio traicionero. Porque vos decís, ¡ay, qué lindo el sol de la tardecita! Se fue y te empezaste a cagar de frío. Sí, sí, además, sí. Es como que viene, se apagó la luz. Y sí, como sí. No se ve más nada. Sí, es como muy repentino. En cambio, el sol de la mañana como que va de más fresco a más calorcito. En claro. Sentido es progresivo. El sol pero del cuando hace mucho calor, también está bueno que deje hacer calor. El sol del atardecer de verano y el sol de la mañana de invierno. Bueno, claro. vamos a firmar ese... El sol, repito. De acuerdo. Repite. El sol del atardecer del verano. Vota. El sí. Sol de la mañana del invierno. Ahí está la combinación ahí perfecta. Ahí está el Dream Team. Bueno, vamos a retirarnos con elegancia de esta sección, escuchando al ya mencionado Pity Álvarez, Intoxicados, del álbum, no solo Rock and Roll, es el primero, ¿no? Sí. Del año 2003, está saliendo No, es el segundo, el primero es Buen Día. Bueno, Intoxicados, no solo Rock and Roll 2003, está saliendo el sol. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no sea reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir corazón. Oh Dios. Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, Tercer Monde, boludeando en el éter de caca. Bueno, 19:13 en toda la República Argentina. Estás escuchando Letter Sermón. Se viene el momento de la entrevista. Estamos en comunicación telefónica con arroba ludistas. Jorge Duarte es periodista especializado en temas gremiales. Doble 5, bilardista de izquierda. Bien, bancamos. Trabaja en Infogremiales, Radio del Plata y en ADN TV en C5N. ¿Qué tal, Jorge, Manuel, Patti y Tristán? Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Te contactábamos un poco para charlar en general de cómo está la situación del ámbito laboral y sindical en particular, que sabemos que son los temas que seguís. Por ahí, para empezar, teniendo en cuenta un poco la situación económica de recesión, que se advierte que quizás es una de las peores recesiones de la historia argentina reciente, ¿cómo viene la situación de despidos y de cierre de fábricas? Si ya hay alguna medición, algunos datos sobre esos temas. ¿Y qué va a pasar con el empleo en estos meses que vienen y el año que viene? Mira, como vos decís, en recesión la situación del empleo es sumamente compleja. Si uno hace epicentro en el sector industrial, es donde se ve quizás lo peor del modelo de Cambiemos en materia de lugares de trabajo destruidos, porque son muchos los puestos de trabajo que se perdieron en la industria textil, en la industria metalmecánica, mecánica, en la industria plástica, en la industria del calzado, y no hay en el corto o mediano plazo perspectivas de que se puedan recuperar puestos de trabajo que, vale decirlo, son puestos de trabajo del sector privado registrados con las mejores condiciones de empleo, digamos. Los que Macri dice que se están se estaban creando, por lo menos, no trabajo estatal. No, justamente que era el empleo que Cambiemos había prometido crear, claro. Empleo de calidad, digamos. Justamente lo que está sucediendo es todo lo contrario, se pierden empleos de calidad y se reemplazan por nuevos empleos precarizados, fundamentalmente monotributistas de facturación baja o monotributistas sociales. Así que uno ve una transformación en el mercado de trabajo hacia la precarización, con epicentro en la destrucción de empleo en el sector industrial, y seguramente lo que viene en ese sentido es más pérdida de puestos de trabajo en la industria y también en la construcción, que había sido uno de los motores del empleo en la era Cambiemos, fundamentalmente apuntalado por la obra pública, el ajuste que lanzó en principio este año el gobierno, pero que profundizó después del acuerdo con el FMI, viene a destruir esto que te decía, ¿no? Uno de los pilares en la creación de puestos de trabajo, que era la construcción, seguramente con el claro. Presupuesto del déficit cero, vamos a ver cómo parte de esos decenas de miles de puestos de trabajo que se crearon en los últimos años se van a empezar a caer con el perjuicio que lleva para las economías regionales. Una obra en alguna ciudad derrama un montón de puestos de trabajo que están vinculados, y la paralización de la obra pública genera todo lo contrario, ¿no? Paraliza esa obra y muchísimos otros puestos de trabajo que de alguna u otra manera se encadenan en esa espiral de construcción. Claro. Y Jorge, yendo a la CGT, hace pocos días se conoció la renuncia de uno de los triunviros, de Schmidt. ¿Cómo está la CGT después de eso? ¿Habrá elecciones? ¿Se vuelve una CGT dividida? ¿Y cómo juega el moyanismo en ese panorama? Mira, lo que pasó es que se blanqueó lo que venía sucediendo en el último, si querés, en el último tramo, claro. O quizás desde fines del año pasado, que la alianza que habían sostenido las tres fracciones que se reunieron para hacer una CGT unificada, por eso un triunvirato, se terminó quebrando, ¿no? El quiebre de esa alianza con la salida de Moyano primero, algunos de sus alfiles después, de Schmidt más tarde, deja una CGT con solamente dos pilares, con los gordos y los independientes y Barrio Nuevo, tratando de quedarse con el sello, la chapa, y encarar algún puente de negociación con el gobierno, y por otro lado, una fractura de hecho con la corriente federal, que no integraba el cuerpo de conducción, pero que sigue dentro de la CGT, el moyanismo, y ahora el regreso de Piñanelli a los primeros planos. Esto de dos espacios que ha sido algo histórico en el movimiento obrero argentino, sí, uno sí, más sí. Vinculado al dialoguismo, si querés, y otro más combativo, es lo que se está plasmando con el nacimiento del Frente Sindical para el Modelo Nacional, y probablemente sea la conformación que tengamos de acá hasta el final del mandato de Mauricio Macri, porque veo difícil que Moyano logre vaciar la CGT con la cantidad suficiente de dirigentes para forzar una renovación de autoridades. Claro. La única manera en la que haya una renovación de autoridades es que lo habiliten alguno de los otros dos sectores, o el Barrio Nuevismo o los gordos. Y hoy ninguno de los dos está encarando en ese sentido algún pilar para poder hacer un movimiento del movimiento obrero. Y después lo que hay que prestar atención, que es quizás un factor determinante, son la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y los gremios del transporte, que ganaron mucho terreno en los últimos años, uh-huh. Se convirtieron en quizás el espacio más dinámico del movimiento obrero en la última etapa de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y hoy son los que en la práctica garantizan cualquier huelga general. Por lo tanto, tenemos una CGT que en base a los gremios del transporte puede garantizar un paro general, que tiene la potestad, un paro general, si querés, o la hegemonía de hacer un paro general, y después un polo opositor que ya demostró que tiene un poder de movilización y de ganar la calle muy importante, incluso superior a la CGT. En ese dilema, digamos, entre un sector que tiene una posibilidad de movilizar muy importante, pero que no puede hacer una huelga, y un sector que puede hacer una huelga, pero que no puede movilizar y que no encuentra legitimidad en los sectores más combativos, bien. Se va a debatir el último tramo de mandato de Mauricio Macri, digamos, el último año y pico. Bien, Jorge, Pati te saluda. Te queríamos preguntar sobre la nota que escribiste en Anfibia sobre el paro general, y que estabas hablando en esa nota que se perfila como en el interior como un sindicalismo más combativo, que hay un recambio también de mujeres en las conducciones. ¿Vos ves como un recambio en el sindicalismo del interior? ¿Cómo ves esta situación? Mira, lo que me parece que está sucediendo en el interior es que es algo de lo que ocurre también en materia política con los intendentes. Las dirigencias del interior tienen un contacto más fluido con los trabajadores, obviamente tienen una primera ventanilla de reclamo, si querés, de lo que está sucediendo en los establecimientos de trabajo, de los cierres de fábricas, y en ese sentido tienen que dar respuesta más rápida y más dinámica a los problemas del mercado laboral. La CGT Nacional tiene una distancia mayor, tiene otro muñequeo, tiene otra relación con el gobierno, por lo tanto, todos sus pasos son muchísimo más lentos. En el interior se nota ese dinamismo y lo que se empieza a notar fuertemente son espacios intersindicales, el surgimiento de distintos agrupamientos que nuclean las expresiones de la CGT, también de la CTA, las expresiones del sindicalismo de izquierda, también de los movimientos sociales o de las organizaciones sociales, y que empiezan a generar un núcleo de resistencia que empieza a empujar del interior hacia el centro una resistencia al modelo de ajuste de Cambiemos, que es muchísimo más notoria de lo que sucede en la calle Azopardo. Claro. Y en ese sentido me parece que hay que prestarle atención, porque no es menor el dato de que, por ejemplo, en Córdoba, la cuna de la victoria final de Cambiemos, con tanta diferencia, haya habido dos o tres movilizaciones en el último tiempo que aunó a todo el movimiento obrero y movilizó a decenas de miles de personas en la calle. Eso está mostrando algo, lo mismo sucedió en la ciudad de Santa Fe, sucedió en Rosario, en casi todas las ciudades patagónicas, cuando se anunciaron los cambios en las asignaciones familiares y en ganancias, y creo que empieza a mostrar que de alguna manera desde la periferia hacia el centro está surgiendo un espacio de representación que tiene otro nivel de contacto con los trabajadores y con las bases que lo que se ve en Azopardo, y que nosotros desde la ciudad de Buenos Aires a veces lo tenemos tan lejano que no nos damos cuenta, pero que algo hay ahí que tenemos que empezar a seguir. Y lo otro es la agenda de género. Claro. En los últimos años empezaron a llegar a la conducción de la CGT como nunca antes, mujeres a conducirla, y me parece que hay que empezar a seguirlo, porque ahí también en el interior empieza a darse respuesta a los reclamos de representación que están surgiendo en la sociedad y que en la CGT Central uno los ve muy lejanos. Incluso en 2016, cuando la CGT eligió autoridades nuevas, había solo dos mujeres en 37 cargos. Claro, sí, sí. Estamos en comunicación con Jorge Duarte, que es periodista especializado en temas sindicales. Otro de los actores, no, otra de las novedades que tiene, no sé si este gobierno, también se perfilaban un poco desde el final del mandato del kirchnerismo, es la economía popular, ¿no? Que ha ganado protagonismo en términos de lucha callejera y también del volumen de trabajadores que representa. ¿Cómo te parece, cómo ves esta situación y qué tan posible ves vos una alianza o que directamente entre la CETEP en la CGT, por ejemplo? Mira, en los últimos años creo que lo notamos todos, es uno de los sectores más dinámicos del conflicto social, ¿no? Las organizaciones sociales, a partir, si querés, de la conformación de lo que es el denominado Triunvirato de San Cayetano, que le dio sustancia a esa alianza entre la CETEP, la CCC y Barrios de Pie, empezaron a ser un actor muy importante en lo que tiene que ver con movilización social, con conflicto, con representación de una porción de los trabajadores que no encuentran representación en la CGT y no encuentran representación en otros ámbitos. Y creo que son, sin duda, uno de los lugares que hay que prestar mayor atención. Algo así como lo que sucedía con los piqueteros allá por finales de los 90. Bueno, creo que las organizaciones sociales hoy son un emergente que representa un poco eso. Y me parece que en el último tiempo, a partir de, si querés, la línea Vaticano que llega vía Juan Carlos Smith, pero también desde diferentes dirigentes de la CGT, hay todo un entramado ideológico para que se puedan integrar a la conducción de Azopardo y reconfigurar lo que es el tradicional teje de alianzas de la central obrera. Me parece que, digamos, la CETEP ya pidió hace algunos meses su incorporación formal como parte de la Confederación General del Trabajo. La CUTEP. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo? La CUTEP habían tirado como un... ya claro, el formato de la integración. Claro, la idea es sindicalizarse y ser parte de CGT. Uh-huh. Si eso finalmente logra el consenso necesario, también hay muchos sectores que no quieren, son reacios, digamos, el peronismo, el sindicalismo peronista tradicional, más ortodoxo, es más bien reacio integrar a los movimientos sociales y a los trabajadores desocupados. Pero si logran el consenso necesario, me parece que puede ser el cambio cualitativo más importante de este siglo para la central obrera, porque por primera vez sería un intento de la CGT de salir a la casa de representación de ese 33% claro, de trabajadores informales que hace muchísimos años configuran parte del entramado de trabajo argentino, y de salir a la casa también de la representación de los desocupados. Me parece que sería un salto cualitativo y quizás el crecimiento más importante que puede tener la CGT en materia de pensar de otra manera el mercado de trabajo y los derechos laborales. Claro. Y Jorge, siguiendo un poco el recorrido, la CTA hace un quilombo, por decirlo mal y pronto. Eso mismo. La cantidad de pequeñas internas son casi incomprensibles para cualquier mortal. ¿Qué pasa ahí al mismo tiempo que hay algún tipo de posibilidad de reunificación? Está muy debilitada y también hay posibilidad de sindicatos que se vayan a la CGT. Al mismo tiempo está desbordada por izquierda, por esto que estamos hablando. También de forma más masiva por la CETEP. ¿Qué pasa con la CTA? ¿Qué vitalidad tiene hoy? ¿Y cómo puede jugar en el futuro como un actor sindical en el panorama que se viene? Mira, el movimiento obrero a mí no deja de sorprenderme. Uno si miraba, haciendo una previsión de lo que podía ocurrir en 2015, la CTA veía o imaginaba a Pablo Micheli, el opositor de Cristina Fernández de Kirchner, como quien sale fortalecido con una derrota de Daniel Scioli en esas elecciones, sí, y un tipo que pueda tener capacidad de acumular para adelante en base a su lectura de lo que podía suceder en la sociedad. Bueno, ocurrió todo lo contrario, no sé si yo me equivoqué o en realidad todos los que estábamos viendo la CTA nos equivocamos. Pablo Micheli, o él. ¿Cómo? O él también. Bueno, claro, pero yo digo mi previsión. Claro. La conducción de Pablo Micheli se detonó, él tiene muy poca representación y se partió su central obrera, por lo tanto, en su disputa con Hugo Yasky quedó sumamente debilitado. Yasky, todo lo contrario, salió fortalecido, uh-huh, pudo abroquelar a los sindicatos que estaban tras de él y pudo mostrar dinamismo y ganar la calle. Incluso fueron de los primeros en meter gente en la Plaza de Mayo en una marcha multitudinaria el 24 de febrero, allá apenas había asumido Mauricio, sí, Macri. Hoy con tres CTA, con la de Hugo Yasky, con la de Pablo Micheli, con la de Ricardo Peidró, que están disputando la de Micheli y la de Peidró, la chapa de la CTA autónoma, está claro que esta atomización es contraproducente de manera absoluta para lo que puede ser la CTA y el proyecto de la CTA, que si uno lo tiene que evaluar hoy a la luz de lo que fue, con una central que surgió en los 90 para adecuarse a la nueva conformación del movimiento obrero argentino, sí, es un fracaso. Sí, sí. Está claro que Yasky salió fortalecido, que su lectura de la política y su encorsetamiento dentro del espectro ideológico del pan kirchnerismo logró abroquelar una cantidad importante de sindicatos y de seguidores, y que logró cierto crecimiento, incluso hizo el salto a la política, y habrá que ver si le da la capacidad para cerrar una reunificación con Pablo Micheli, que tampoco me queda del todo claro cuál sería el beneficio, porque la CTA de Pablo Micheli es hoy muy minoritaria, y a partir de ahí discutir nuevamente qué es lo que puede suceder. Y en ese sentido me parece que la discusión de muchos sindicatos de volver a la CGT, de la mayoría de los que están con Hugo Yasky, de la mano de Moyano, demuestra que la discusión que dio la CTA hace 10, 15 años, 20 si querés, ha fracasado, y que hoy, sin un proceso de síntesis, piensan en volver a la CGT como una salida a una encrucijada que hoy no le ven solución. Claro, bien, sí. Por ahí, para cerrar, Jorge, te queríamos preguntar sobre el impuesto a las ganancias, que fue un reclamo que durante el último tiempo del kirchnerismo tuvo mucha presencia, de hecho en los paros generales que se le hicieron a Cristina. ¿Qué pasó con ese reclamo hoy? ¿Se ve un poco diluido? ¿Y cómo es la situación de los trabajadores formales, que son quienes pagan ese impuesto? Bueno, es mucho peor que en 2015. Uno ve las cifras, las últimas que dio Marcos Peña la semana pasada en el Congreso, y muestran que 62% más de trabajadores y asalariados pagan tributo a las ganancias de los que pagaban en 2015. Muestra dos cosas. Por un lado, la trampa electoral de Cambiemos, y por otro lado, que el reclamo, si bien era legítimo, era un reclamo muy de la crema de la clase obrera, si querés, del 10% mejor pago. Claro. Y con mejores empleos de 2015. Está bien que hoy uno tiene que entender que un reclamo por ganancia sería casi obsceno en este contexto económico, pero es un problema que se empieza a sentir muy fuerte y que el año que viene puede ser el epicentro de grandes conflictos, porque ustedes saben que en el proyecto en la ley de presupuesto 2019 se sacan algunas exenciones que hay para ganancias, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con viáticos, con pagos no remunerativos, y eso va a impactar muy fuerte en las provincias de la Patagonia. Incluso claro, los primeros estudios que hacen los petroleros hablan de que si la ley de presupuesto se aprueba así como está, el año que viene ellos podrían perder hasta el 40% de sus ingresos. Uf. Por lo tanto, hay que seguirlo de cerca, porque el año que viene puede detonar conflictos muy importantes, principalmente en las economías regionales y fundamentalmente en la Patagonia. Así que si bien hoy vuelve a ser un tema que es importante, me parece que la proyección para el año que viene lo es todavía más. Bien. Jorge, ahora sí, para terminar, te estuvimos paseando un poco por todo el mapa del sindicalismo y de la situación laboral. Te quería preguntar particularmente por el conflicto docente en Provincia de Buenos Aires, si vos ves alguna luz o algún tipo de salida o de resolución, teniendo en cuenta que ya estamos en octubre, que Vidal cerró por decreto la paritaria y que sigue habiendo medidas de fuerza por parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Mira, la verdad es que no le veo ninguna salida, porque no veo que el gobierno esté dispuesto a buscar una salida. Me parece que en cierto punto al gobierno de María Eugenia Vidal le queda relativamente cómodo o elige confrontar con Roberto Baradel y con los gremios docentes, y como parte de una decisión estratégica de gestión no me parece que esté dispuesto a solucionarlo. Y después, por otro lado, además hay que tener en cuenta que todas las discusiones salariales son muy complejas. Todas las paritarias, ustedes se acuerdan, cerraron en el primer semestre del año 15% con cláusulas de revisión que se están dando en estos momentos. Claro, antes de la devaluación. Antes de la devaluación. Si uno se tiene que sentar hoy a discutir salarios con este piso, tenés que pedir para el segundo semestre del año por lo menos el doble de lo que pediste en la primera mitad. Es algo que yo no tengo memoria que haya sucedido en el mercado laboral y que obviamente está generando una situación sumamente conflictiva, pero acá me parece que el gobierno tejió bien estrategia de hacer una especie de doctrina Pratt Guy. Evidentemente lo que pone el corset a las paritarias es el problema del empleo, ¿no? Claro. Pratt Guy lo había anticipado en 2016, hay que ver hasta dónde se pueden discutir salarios sin que afecte el empleo. Bueno, me parece que ese es el principal corset a las paritarias. No puedes discutir muchos salarios porque en realidad te quedas en la calle. Y con respecto al sector público sucede algo parecido. Casi no, ninguna provincia logró que los estatales, ni los docentes, ni los médicos, ninguna rama de los estatales tenga paritarias por encima de la inflación. Y me parece que en la provincia de Buenos Aires está sucediendo eso, pero además con el condimento político que les decía. La gobernadora María Eugenia Vidal eligió desde el primer momento de su gestión a los gremios docentes como eje del conflicto principal que quiere llevar adelante. Y ahí, bueno, y ahí naufragan las paritarias, que no es un tema solo de este año, se dio, salvo en 2016, se dio sucesivamente todos los años. Sí, incluso con el condimento, por llamarlo de alguna manera, de la situación en Moreno, las dos muertes de los docentes, la situación de amenazas y torturas, como también esa situación particular que agrava bastante más esta situación. Sí, porque también hay que decirlo que la situación edilicia no es de María Eugenia Vidal, o no es solo... Claro. La cuestión de María Eugenia Vidal, sino que viene de distintas gestiones, pero que evidentemente esta gestión no hizo nada por solucionarlo. Ahora, quizás ese detonante que decís vos, ese condimento, es casual, pero la verdad es que puede suceder en cualquier momento lo mismo que puede suceder en cualquier momento en los hospitales, porque el estado de abandono es el mismo y no se ve una política activa de la gestión que esté atrás de lo que tiene que ver con la política pública, ni en la salud, ni en la educación, ni en ninguno de los ejes de los que están reclamando los gremios fuertemente, porque silenciados o soterradamente tras el conflicto docente, también está el conflicto de la salud pública, al que el gobierno no le da ninguna respuesta. Claro. Bueno, ahora sí, te agradecemos nuevamente esta comunicación y seguramente te molestaremos en otro momento. La verdad que quedó clarísimo todas las respuestas y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, un gustazo. Chao, hasta luego. Adiós. Era Jorge Duarte. Lo pueden seguir en Twitter. ¡Qué campeón! Sí. ¡Me encantó! Sí. Es, ¡claridad! Sube mucha data sindical a su Twitter, así que síganlo, @ludistas. Es bastante activo en Twitter y... Lo voy a seguir, que no lo seguía. Y también escribe muy bien, en infogremiales creo que le escribe. Sí. Pero bueno, le tomamos un examen. Y sacó un 10, grande como una casa. Tremendo. La verdad también es que el lo mundo... Lo paseamos por todo el programa. El mundo sindical es un quilombo, es muy difícil entenderlo, tiene muchas ramas, quilombo, enfrentamiento. Le tomamos la bolilla de la CTA aparte. Y le fue bárbaro. No, clarísimo. Bueno, esto fue Jorge Duarte en Le Tercer Mon. Vamos a escuchar ahora a Janis Joplin. Mira vos. Esta es una canción escrita por Jerry Ragoboy y Burt Burns. El ratón Jerry Ragoboy. Sí, originalmente grabada por Emma Franklin. En 1967, Janis hace una versión que sale en 1968. Sale la fama. En su álbum Cheap Thrills. Así que vamos a escuchar Piece of My Heart de Janis Joplin de su álbum Cheap Thrills. Come on, come on, come on. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. La principal causa de muerte de mujeres gestantes. Causa de muerte. En su mayoría pobres. Y porque el dinero es hoy el privilegio de unas pocas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Hoy, en Le Tercer Mon, alguien tiene que morir. Ya llega la muerte. Anteúltimo bloque de Letter Sermón. Estuvimos recién hablando con Jorge Duarte, pero ahora llegó un momento mucho más críptico y sombrío. Por la cripta. Por la cripta, no por... No porque sea inentendible. Por la criptomoneda. Qué boludo. Sombrío. Sombrío. Oscuro. Oscuro. Y a la vez... Y a la vez... Una de las... La traducción, los científicos están muy preocupados. Una descarga, termina siendo una descarga, es una sección de descarga. Es una... En vez de votar a Bolsonaro, de... ¿por qué no decían la muerte? Claro. Es más inofensivo al final. Bueno, a ver, vamos a decirle la muerte a alguien. No sabemos a quién. No todavía. Hay que averiguar. Pero quizás adivinen. ¿Vos tenés algunas pistas? Yo tengo, casualmente. O sea, aquí tengo unas pistas. Acá encontré un papel con pistas. A ver. ¿Quieren...? Dale, las pistas. A ver. Porque, ojo, hoy hay que pensar fuera de la caja. A ver. ¿Eso ya es una pista? Ah, es una pista. El gato y la caja. Porque siempre venimos con tremendos políticos. Tremendos políticos del PRO. No. No. Tremendos periodistas horribles. No. Dale, tirá las pistas. Pretendidamente polémico. Pertenece a ese subconjunto de personas que en los años 90 eran contestatarios y rebeldes y que hoy son imbéciles. Jorge Lanata. Ay. Paren un poco. Ernesto Tenenbaum. Fuera de la casa. Ay, qué boludo. Igual Ernesto Tenenbaum. Igual Ernesto Tenenbaum medio que volvió. Obviamente que en su versión moderada, pero volvió a ser. Volvió a ser opositor. Volvió a ser opositor, sí. Sí, sí, cuando le cantó a las 20 a Michetti en lo de Mirta. Bueno, locutor, estamos no hablando... No es la nata. Locutor, devenido... Y acá la sacan. Locutor, devenido director de radio, devenido conductor televisivo, devenido empresario. Mario Pergolini. Mario Pergolini. Claro que sí. Mario Daniel. Mario Daniel Pergolini. ¿Vos me estás diciendo que le vamos a desear la muerte a Mario Daniel Pergolini? Qué polémico, está bien igual, se lo merece. Parece ser que sí. La gente, tengo una pregunta fuera de la caja también. Fuera de la caja. Fuera de la caja. ¿Cuál sería la caja? Patty de Schrödinger. Los niños no se llaman seguros? Más Daniel, ¿no? Yo creo que hace 25 años que nadie más le pone Daniel a su hijo. Daniel. Es un nombre del pasado. Es pero posible. No es un nombre de viejo. Pero ¿no? Sin embargo, no, no, pero no. Sin embargo, los niños no se llaman Daniel. No se llaman Daniel. Se llaman Bauti. O sea, estamos Feli, en ese momento donde. Valentín. Ciro. Los niños de nombre son Santino, muy boludos últimamente. Santino. Todos se llaman Santino. Sí. Ese es el nuevo programa de la televisión. Eso es un problema de la escuela. De Nauta. Todos se llaman todos Santino. Se llaman Santino. Me gusta como nombre. Es un buen nombre. Buen nombre. Todos es se buen llaman nombre. Santino. Isana. Isana. Isana. Mucho. Sí. Isana nunca. Oh. Bueno, no, bueno, listo, volvamos a la caja. Vamos a hacer la muerte a Mario Daniel Bergolini. Nació hace 54 años. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. Más joven de lo que parece, ¿no? Sí. De lo que uno podría creer que es. No. ¿Vos crees? Yo pensaba que era más joven todavía. ¿Sí? ¿Más yo joven? Pensaba que tenía no, 60. No, no tanto. Es no, de 60, la edad de Tinelli. Tiene sí, más o menos sí, 50 sí, y algo. Sí. Es su archienemigo. Padre de Tomás, Matías y Valentina. Siempre se la puede ver a la familia Pergolini veraneando en Cariló, en la costa argentina. ¿Quién? ¿Los que van a Cariló? Sí. Y bueno, sí. O la revista Gente. Ah, es verdad. Ese dato llamativamente está tomado literalmente de la Wikipedia. También en la Wikipedia. Wikipedia dice, siempre se le puede ver sí, a la sí, familia sí. Pergolini y veraneando sí. En Cariló. Y no cita fuente, lo cual es una locura, pero sí. En la Wikipedia también hay como un autorrelato de la niñez sí. De Mario Daniel. Está muy tocado ese artículo de Wikipedia. Su infancia fue bastante solitaria. Se aislaba del resto de los niños de la escuela. Era un chico muy imaginativo, fantasioso y de muchas ocurrencias. Uno de sus entretenimientos favoritos por aquellos años era simular ser un locutor de radio. Qué chamullo, un chamullo todo adjetivado. Solía grabar en cassette su voz, la cual sobreponía en temas musicales a los cuales supuestamente emulaba presentar como se hace en la radio. ¡Exclusivo Rock and Pop! ¡Exclusivo! A los 12 años, su apacible, aislada. Y semifantasiosa vida. Déjate de joder, Cris Morena. Semifantasiosa. Es la primera vez que se usa esa palabra en una enciclopedia. Ya sea virtual o de papel. Llegó a un alto de la mano de su descubrimiento del rock. Lo hizo Capuzotto. Su vida llegó a un alto de la mano del descubrimiento del rock. Es verdad, para toda la gente que dice que nos parecemos a Futurock, ya deseándole la muerte a Pergolini, me parece que. Cerramos el círculo del infierno y nos convertimos en la Futurock platense. Pergolini se hace el rockero capo, pero todavía escucha bandas medio adolescentes, que recién, de tipo, típico adolescente que recién conoce el rock. Esto es una posición polémica. Sí, sí, sí. No. No sé si estoy de acuerdo. Yo creo que los adolescentes hoy en día no empiezan por ahí. No. Primero cuando que nosotros los adolescentes, hoy en día no escuchan rock. No. Además. Escuchan a Duki. Pero cuando, al menos, no sé. Otro a Duki. Muchos conocimos el rock a través de Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd. Led Zeppelin. Rush. Rush. Rush, que es una garcha total. Qué bronca, Rush. Y después, no por eso dejando de escuchar a Led Zeppelin alguna vez, a Deep Purple, qué sé yo, a Pink Floyd. Fuimos hacia otros lares. Bueno, Pergolini te aparece con una remera de Led Zeppelin en cada entrevista que puede y escucha Deep Purple y se acabó ahí. Entonces su perfil... Es un perfil rockero clásico. Sí, su perfil de rockero, qué sé yo, papá, es truchi. Está bien. Es truchi. Igual, a ver. Te banca Eruca Sativa, ponele, pero no te escucha el mato. Pero no, pero lo voy a defender a Mario Pergolini, a Mario Daniel en esta... Escucha los clásicos. No está mal que escuche Led Zeppelin. Para mí escuchar solo los clásicos está mal. No creo que escuche solo los clásicos. Para mí escucha solo los clásicos. Es muy amigo del Indio Solari, a su favor. Si hay sí, que eso dependiendo... es una novedad rara que no se sabe no cómo... Novedad, me... No es novedad. No, pero porque él estuvo siempre del lado soda de la vida. Pero siempre fue amigo del Indio. Siempre no, fue... no sé si el Indio siempre le dio entrevistas siempre a él cuando nunca pop, le dio entrevistas a nadie. Desde solista. Desde solista. ¿Desde dónde? Desde su lista. Desde solista Silveira. Desde su lista de Telegram. 1982. Sí, esperable lo que vas a decir, ¿eh? Mario Daniel Pergolini se afilió a la Unión Cívica Radical, formó parte de la Juventud Radical. Ese se sube a cualquier ola, ya está, listo. Militó, lo definimos como un... A olas boludas. Militó un tiempo en un comité de Becar, pero abandonó un tiempo después. ¿Cuánto habrá militado en el radicalismo? ¿Cuánto habrá aportado a la construcción del radicalismo popular? Poco. Daniel Pergolini. Poco y nada. Trabajó con el hoy gurú del gobierno nacional, Alejandro Rositschner. Su primer programa fue junto a Ari Paluch. ¡Apa! En una radio que recién comenzaba en, guarda acá la gente, la oyentada, la 106.3 del Dial de Buenos Aires, la ahora famosa, conocida Rock and Pop. ¡Rock and Pop! Así que estuvo en la una radio que en su momento revolucionó la forma de hacer radio. Fue, o sea, fue instalar una nueva manera de escuchar radio, de pasar música. La radio era como del ámbito del tango, folclore, etcétera, y revolucionó un poco eso. También se pasaba mucha música en español y empezaron a pasar esto, bandas de otros lados. Yo tengo... Para una cal y una arena. Sí. Sí, hay que decirlo. Tiene virtudes. La Rock and Pop era solo música y el primer programa fue el que hizo él con... Ari Paluch en un principio y después se fue Ari Paluch a usar a otros lugares. Igual te das cuenta que Ari Paluch es un sujeto del horror. Y yo creo que nunca debe haber no sido del horror. Claro. Entonces ya te das cuenta que había algo desde los inicios que no estaba bien. Completamente cierto lo que está diciendo. Yo tengo un libro de Mario Pergolini y Alejandro Rosich. ¿El de cómo salía a la escuela? Sí. Tenían dos libros. Yo me compré uno. ¿Y de qué era? Era como situaciones escolares. Manual de cómo sobrevivir manual a la escuela. Manual del estudiante. Y aparecían cosas que yo no entendía. Como... Aparte vos, Manuel, sos un sobreviviente nato a la escuela. No necesitas sobrevivir. Claro, vos habías sobrevivido a la escuela. Ahí, el dato es que me compraba el libro como un tarado y me compraba cualquier libro. Y entre ellos llegó a mí el de Mario Pergolini y Alejandro Rosich. Ojo con este dato que vamos a tirar. A ver. En 1990, Pergolini tambaleó. Le había ido medio mal en la radio. Y volvió a su viejo oficio. A ver, ¿cuál era? ¿Ser un niño semi-fantasioso? Semi-fantasioso. No precisamente. Manejar un taxi por la ciudad de Buenos Aires. Ah, tiene alma todo. De taxista. Ahí alma está de clave. Diamante. Bueno. Ahí está la clave. Impresionante, ¿eh? Pero... ¿Estudió periodismo Mario Pergolini? No, creo que no. Es un autodidacta. Empezó laburando en radio, limpiando los baños, según cuenta siempre él. Que chamuye. Como no que le creo nada. Alguna vez le dijeron a ver si no quería no sé qué. Es la historia de vida menos fundamentada de la historia de la humanidad. Sí, sí, bueno, sí. Como, a pesar de. Todo el que te diga que empezó en un garage, desconfía. A pesar de. Recibió herencia. De este tambaleo de 1990, repuntó porque en 1993 arrancó ¿Cuál es? Es un mítico programa radial en el Rock and Pop. Y en 1995 lanzó. Caiga quien caiga, se cuse. ¿Recién en 1995? Sí. Porque ¿y se fue para CQC? CQC como programa de tele. Sí, de tele. ¿O fue sí. programa de radio anteriormente? No, no fue de tele. Ahí va. Directo ¿cómo pasó era así tan rápido de la radio a la él tele? Él hacía otros programas, por ejemplo, Hacelo por mí, hacía antes de CQC, que era un programa en la de tele. Ahí va. Ya arrancó la tele antes de 1993. Y creo que estaba en La Noticia Rebelde también, en alguno de esos programas, así medio hitos. Hacelo por mí. Tenía un programa que competía contra Tinelli también. Hacelo por mí. Hacelo por mí. Hacelo por mí competía contra... Otro... El Show de Macho contra Ritmo de la Noche. Otro por otro a favor de Mario Daniel es que... Bueno, pará, igual. Bueno, pero también le tiré en contra. Trajo muchas bandas, dice el operador, pero no era ese el poroto. Era bueno haciendo tele. Sí. Era bueno creó haciendo un estilo. Tele. Y era bueno. Un después ritmo. Se repitió a sí mismo, pero al principio era disruptivo. Sí. Había un ritmo mucho más rápido, y más ágil, más veloz y más inteligente en CQC que en Tinelli en ese momento. Sí. Lo más que elitista no, también. También. Lo que no quiere decir que hoy no se haya quedado atrás, pero... No, hoy se quedó atrás, pero porque se quedó atrás en su lectura de la realidad. Sí, no supo reinventarse. No se adaptó. Si se la pasa puteando al feminismo, puteando a la juventud, es un tarado. Es un resentido, es un taxista resentido. Listo. ¿Toca a mí? Sí. En 2006 lanzó Algo Habrán Hecho con Felipe Piña, ¿se acuerdan? Sí. ¿En la tele? Sí. En 2012 fundó Vorterix. Felipe, un medio... ¿vos me decís que acá combatieron? Una sí. mezcla de Fantino. Con... Sí. Pero Felipe, pero San Martín no había muerto pobre. Y así, Felipe, no, Mario. Me acuerdo de ese programa, no fue muy... También. Yo no lo vi, ¿está bueno? ¿Lo han Yo visto? Lo había empezado a ver. Felipe Piña, qué arte para generar guita, ¿eh? La idea original es de Piña, ¿eh? Piña llamó a Pergolini. No, un crack, Felipe Piña. Ojo al piojo. Hizo también... Es la casa de la moneda, Felipe Piña. ¿El gen argentino no hizo? ¿Eso está? Sí, no está, pero lo hizo. Bueno, tiene Vorterix, que además de ser un teatro, tiene una radio, una web y una sala de conciertos. Es una especie de noticiero por Instagram. No, ahora tiene una noticiero. Y él no tiene Twitter. Y salió... hace poco una entrevista que... va, un video de Instagram que decía... yo entiendo un montón de Facebook. Sé manejar Facebook muy bien, como haciéndose el capo con Facebook. Y era como, Facebook ya fue. O sea, claro. No digas que sabes manejar Facebook en el 2018. Te tira mucha estadística, Pergolini. Y lo que hace, que está re mal, es... o sea, no tiene Twitter, pero es claro cuando tuitea a él desde la cuenta de Vorterix, como pasó una vez que bardeó una pibita cuando se armó la polémica con Futurock, porque él dice que los jóvenes no escuchan radio. Sí. Entonces como que de Futurock salieron a responderle y claramente salió, o sea, el que escribió un tuit contra... Fue él. Y MP. Como, sí. Como, pero qué pelotudo. O sea, sí, es un Twitter, me parece, y lo borró enseguida. Sí, porque estuvo en el huevo de foto bueno, perfil. Es un perfil bastante gil de cancherés, sí. Pergolini. Es como un humor muy masculino. De hecho, su productora se llamaba Cuatro Cabezas, porque eran él y Diego Gebel. Algo... referencia a sus penes. Exactamente. Algo ñoño gamer, un costado infantil y de llamar la atención. Algo de falsa rebeldía contra quienes él identifica como los hegemónicos. Y en ese marco se dio su histórica pelea con Tinelli. Una declaración reciente de Pergolini que funciona como espejito rebotín es: Tinelli ya no es actual. Todo lo contrario, Mario. Lo loco es que, excepto Gonzalito, que no sé por qué tuvo una deriva tan pedorra, que terminó siendo panelista de Maju Lozano, no sé qué pasó ahí con Gonzalito, bajó en la... ¿Qué vas a decir? Para, sí. ¿Qué pasó? No, estamos los dos, estamos alerta los dos a lo que vas a decir. Sí. ¿Vas a rescatar a la gente que salió de SQC? Sí. Malnati es un imbécil. Bueno, no todos. El pelado paren. Guillermo. No, porque hay muy pocos rescatables. No, pero, por ejemplo, Clemente Cancela. El único. Clemente Cancela es el mejor. No, y el otro, Di Natale, tampoco es un tarado. Di Natale no es un tarado. ¿No? Bueno, ahí está. Digo no. De los que estaban ahí en el... Fue muy variado. Para mí no se termina de definir el partido entre si son todos unos giles o son todos no, unos capos. Tognetti es gil del lado correcto, pero es gil. Sí. Malnati es el peor de todos. Impresionante. Hace Kuznetsov, informes en Telenoche. Sí. Kuznetsov no está tan mal. Está ahí al borde. Qué fuerte lo que decís, man. No, está mal Kuznetsov. Es muy fuerte, man. Es muy fuerte. Muy fuerte, man, lo que decís. Ah, pero no es el pelado, el tarado del pelado. El pelado, sí. El pelado. Y después está... Les recomiendo algo. Sí. A pesar de odiar a la gente de SQC y a los noteros de SQC, busquen en YouTube... Cuando, busquen en YouTube cuando asume Néstor, desde que asume Néstor hasta que lo releva Cristina, todo ese momento y antes de que lo elijan también cuando estaba en campaña, todas las notas de SQC, tremendas. Pero además... Los dejaron pasar al salón presidencial, sí. les dio miles de notas, se recagaron de risa. Y así los cagó, porque Kirchner... contra de Menem, ellos siempre jodían contra Menem, sí. Contra de la Rúa también, justo igual esos dos años no estuvieron, 99-2000, volvieron en 2002. ¿Cómo sabes? Sí, porque yo miré toda la vuelta de SQC del 2002 en adelante. No, es verdad. De hecho, volvieron con un programa especial 19 y 20 de diciembre de 2001. Ajá. Mientras se prendía fuego el país. No, muy atinado. Pero lo que hizo Kirchner fue como agarrárselos y los recagó porque... El humor que tenía, con lo jodón que era Kirchner. Los dio vuelta un poquito. Los dio vuelta. Y eran diálogos excelentes. Eran muy buenos. Bueno, y está el diálogo famoso con Felipe Solá. Vos estuviste en el gobierno de tal. ¿Cómo hiciste para ser político tanto tiempo? Y él respondió: a que sos el boludo. Ah, es verdad. Es un diálogo clásico. Que se lo citaron en Animales Sueltos hace dos noches. Y él se calentó y dijo: no te acepto esa chicana. Fue un programa humorístico. Bueno, pero para lo que iba a decir me es trae que... mucha nostalgia. Se puso yo re miraba. Lo que iba Manu a decir está es llorando, que chicos. Esos noteros que eran los tarados eran buenos siendo noteros. Sí. La rapidez que tenía el boludo de Gonzalito. Sí. Después hay uno que es Diego de la Sala. Es ese. Que hacía deportes y ahora está en TNT Sports. Ah, es verdad. Hay que ir cerrando. Nos fuimos a la mierda, me parece. Y después el de Rulos. Son las 8, chicos. Son las 8. Tráeme a la muerte. Hacela pasar. Hola. Saludos a la muerte. Me parece que demasiados porotos para los dos lados. Salvemos las dos vidas. A ver. Está hecho un bollo hoy la sentencia. Hay razones para salvarte, Mario Daniel. Data Full. Ah, Data Una Full. Una de ellas. ¡Qué ñoño que somos los tiene tres! ¡Tiene que aparecer Dataful! Dice la muerte. Dataful.com.ar. ¿Unos wallpaper me bajaba? Dice la muerte. La muerte le gustaba mucho a Dataful. Alguna poca gente que salió de SQC y anduvo bien. Como Clemente Cancela. Esa intención, en principio piola de ir agarrando lo nuevo para hacer comunicación buena. Pero pará, hasta ahí. Porque hay también muchas razones para tu muerte, Daniel. Mario, Daniel. Tu macrismo débil de emprendedor, que en realidad transó bocha, además con Garfunkel, Spolsky y compañía, es una. Tu humor verga, otra. Tu trucha y rebeldía, otra. Y principalmente, pertenecer a ese club de idiotas que parecían piolas en los 90, pero después se reveló que eran y siempre habían sido unos forros que quieren hacer la suya y que todo siga más o menos igual. No te necesitamos. Bye. Me parece bien. Está bien. Y me parece bien. Que... ¿Qué te callaron? Me pegaron una callada. Me chistaron. ¿Te chistó? No voy a no decir con eso. Don't judge me. Bueno. No, ¿qué más te parece bien? Era absolutamente machista el humor de Caiga que Caiga. Me parece que ese es el peor legado de SQC es ese. Y yo creo que eso es lo que le está molestando un poco ahora también, que no puede leer. Claro. Sí, claro. Pero son esos que parece que están de tu lado cuando está todo mal, pero cuando todo cambia un poquito, siguen estando en contra. Igual los 90, la verdad es que no lo vivimos demasiado, o sea, sí lo vivimos, pero no por ahí con tanta conciencia crítica. Generó un montón de gente que parecía piola, pero rascabas un toque y era claro, un espanto. Claro, es esa la cuestión. Es una lata. Que fue como una generación también, como un clima de que generó ese tipo de personajes. Ahora lo que también pasó es que la tele está colmada de hijos de su madre. Entonces no hay... Estaban más en contra del populismo de Menem que de su liberalismo. Se hace presente el fantasma de Mariano Dubín en este momento. Nos abandonó Mariano Dubín. Queremos decir al aire que nos abandonó. Me poseyó. Entonces tenemos que ver cómo lo... Bueno, momento de brindis. De Britney Spears. Ah. De Britney Spears. Yo voy a brindar. Yo voy a brindar por Adachi. Yo voy a vender por... Clemente Cancela. Bueno. Lateralísimo. ¿Estamos de acuerdo que el estrés bancamos a Clemente Cancela? Y además con toda esa movita que hizo de... esa radio digital nueva. Salió para adelante. Nunca escuché gente sexy, pero... Yo no. Lo he escuchado en las últimas semanas y la verdad es que... No es... ¡Ah, qué buenísimo que está! Pero es un chabón que se adaptó mejor al sí, momento. Claramente. Sale con una chica que conocemos todos. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno, después del aire lo hablamos. No, bueno, un dato. No, esto bien, es periodismo. Le estamos diciendo. Y si uno tiene un dato, lo tiene que tirar. Lo comparte. Yo quiero brindar por la selfie. Porque me parece bien. Y la haces la uso. La selfie. Hago uso y promovemos acá como programa la selfie peligrosa. Promuevo la selfie peligrosa, suban selfies peligrosas, no mueran en el intento. No, por favor. Hoy vamos a hoy le tercer hashtag mod. Selfie peligrosa. Va a subir la selfie peligrosa. Va a subir una selfie peligrosa. En pura vida. Prepárense. No, era Norma. Y nos vamos muy excitados. Nos vamos, bueno, no. Chau. Anita Lorenzi estuvo en la producción ejecutiva, el señor Guido Rusconi. En la operación técnica estuvimos hablando con Jorge Duarte, periodista sindical. Nos Budistas. Visitó David. Tuvimos público. Estuvo de público. Hola. Y en esta mesa estuvimos Tristán Basile, Pati Mayonis y Monel Mendizábal. Pueden volver a escuchar el programa lunes de 20 a 22. Manel Mendizábal. No, Manel ya quisiera, ni siquiera. Radiocat.com.ar, radionauta.com.ar. Y si no, el próximo sábado de 18 a 20, como cada sábado. Chau.